cuidado con lo que ves, que puede estar al revés. Cuidado con asegurar lo que puede pasar. A veces te puedes enamorar de algo que empezabas a imaginar, o se va de largo el amor, tal vez porque no era como tú crees. La vida es compleja, a veces no resistir cuando voy hacia ti. No doy tiempo para pensar, todo empieza a temblar. Y es que me pongo en los tacones de Eva y sé que al amar se mira todo al revés, y se va de largo el amor, tal vez porque no era como tú. Que no es...